El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Seguir en pie. Pero tienen que bailar y hacer pogo, no sé, algo. No pueden estar quietos, ¿sí? Es música bajista de Mendoza. Fue miembro del coro Canta Pueblo, La Sonaja, Sin Pecado y Triple Sec. Actualmente integra Las Hijas de Janis, tributo a Janis Joplin, y Bar Blue, un proyecto de temas propios. Con ella tenemos mucho de qué hablar y para no demorarnos más, le damos la bienvenida en Tal Como Soy. Mira, necesitamos dos horas, mamá. Con todos ustedes, Claudia Clonti Venegas, la Clonti. Ni hola, dije. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muchísimas gracias a, a los amigos acá, porque son amigos, esto va a ser charla de amigos. Sí, claro que sí, Claudia. Muy bien, muy contenta de tenerte acá con nosotros. No, yo también, muy, re lindo estar acá, ¿sí? Charlando de música y esas cosas. Así ¿qué bien, estamos bueno. escuchando? A ver, ya te digo. Ah, esto es Oktoberfest. Esto es Oktoberfest del año pasado en el Chayao. Un proyecto, creo que es un proyecto independiente y se asoció cultura, pero la idea era fomentar todo lo que es grupos locales. Uh-huh. Así que tocaron ahí con Las Hijas de Janis. Tocamos con Las Hijas de Janis y esa tarde estuvieron cerrando Mariola Choca, Mariano de la Torre con uno de los proyectos de tango, Triple sí. Sec. Y fue muy lindo. Ojalá pueda seguir este Oktoberfest. ¡Triple ahí. Sec! Claro. Usted tiene algo que ver con esa banda. Lo vi en el libro de Rolly Jiménez. Clash. Resulta que yo hice un impasse de unos años, porque yo estaba tocando en Sin Pecado desde que empezó, en 95-2005. Hice un impasse, porque yo también me dedico a la salud, me dediqué a estudiar esas cosas. Y retomo en el 2012. Y Maxi, que es el hijo de mi mejor amiga, me dice, hagamos algo. Que él ya había incursionado muy jovencito, con 18, 19 años, con amigos. Y me dice, hagamos algo, volví a tocar. Así que armamos Triple Sec. Una vez hecho el camino, bueno, Maxi, haga el camino como corresponde, que lo está haciendo muy bien y está grabando. Y en el medio, bueno, aparecieron Las Hijas de Janis. Otros proyectos donde estuve tocando invitada como Gospel Unit, que fue una experiencia realmente enriquecedora, que aprendí un montón. Pero era de invitada ese año, en el 2013. Y Las Hijas de Janis, que, bueno, evidentemente era para un solo show, para homenaje al rock de los 70, para que Adriana se sacara el gusto de hacer tema de Janis Joplin, y llevamos 3 años y medio. Mira, así que acá estamos contentos con eso. ¿Cómo fueron tus comienzos con el bajo? Yo te había escrito algo. Sí, pero quiero que lo cuentes. Lo vamos a contar. Los coros acá en Mendoza, los grupos corales, que de hecho está el Festival Canta Pueblo, son muy buen filtro de grandes artistas acá, como el Javier Rodríguez, como el Andrés Jacopini, Antonio Romera, que salieron de los coros. Muchos músicos pasaron por los coros y después incursionaron en forma solista, o músicos ya que ya tenían sus bandas, colaboraban mucho con el tema de los coros, del Chancho Ordóñez, el Mingo Cassiani, Ricardo Marino. Y integro el coro Cantapueblo, ya para la década del 90, y Osvaldo Ciccioli, que es este, que es un, era un, es un incansable, vive en España, mandamos saludos al Chicho en España. Hacíamos música popular, folclore latinoamericano, folclore cuyano y cosas populares. Ahí me empiezo a descubrir un poco más Silvio Rodríguez, Serrat, pero el loco, viste, dijo, traigo un tema de Spinetta. Dijimos, un tema de Spinetta para hacerlo con el coro. Y era un arreglo hermosísimo. Traigo un tema de Gieco para hacerlo. Sí, mirá el tipo. Y había un grupo ahí de coreutas, entre ellas la preparadora vocal, que es Ini Severino. Uh-huh. Olguita Martínez, Nancy Ciccioli, que era, es hermana de Osvaldo. Y hagamos una banda, hagamos una banda. Y nos encantaba ir a ver la San Martiniana con el Pepe Sánchez, a bailar salsa. Y se armaban unas fiestas tremendas, nosotras íbamos siempre, podríamos hacer una banda de salsa. Yo casi ajena a esa conversación, me dicen, vos tendrías que tocar también. Yo dije, bueno, coros, ¿qué es lo que yo sé hacer? Coro. Me colgaron el bajo, ni me preguntaron, ¿vos vas a tocar el bajo? ¡Pum! Literalmente me colgaron el bajo. Con el coro hacemos una gira con León Gieco de 6 días que anduvimos con León Gieco por arriba y por abajo, por los departamentos. Y la bajista era yo. Qué que lindo. Hacía, no sé, 6 meses que me había colgado el bajo. Fue una experiencia muy loca. Y yo dije, bueno, me tengo que dedicar a tocar el bajo, imagínate. Con el coro teníamos preparado, entre coro y Gieco eran 4 o 5 temas, y en la prueba de sonido ese lunes me dice Gieco, bueno, hagamos un par de temas más, ¿dónde está la bajista? Así me empujaron como en las películas, ¿viste? Me empujaron para adelante, porque para él no sabía que yo hacía 6 meses que me había comprado un bajo, que la madera no servía ni para hacer piquete. Entonces, ¿me entendés? Los clavijeros eran manoplas, eran unas cosas así, parecen platos de té, ¿viste? Unas clavijas así, con las dos manos había que afinar. Y me dice, estos dos temas también hacelos. Digo, bueno, a ensayar, ni dormí esa noche. El último tema que estaba probando sonido de ese lunes, me dice, este tema también, y era Solo le pido a Dios. Yo dije, nada, chao. Es como que el tipo me estaba dando la bendición, ¿viste? Sí, sí. Y dije, bueno, a dedicarse al bajo, vamos. Así que bueno, pero autodidacta y con mis pocos recursos y pues estoy muy limitada en técnicas. ¿Limitada? Sí, eso me tengo que valer por otros recursos para eso. Por ejemplo, hay una anécdota del Vini Marano, ¿no? Que es muy amigo, es un hermano. Duermen juntos con el Cotiquel. Y dice muchas veces el Vini, dice, no, imposible, Cotiquel es un avión de la Segunda Guerra Mundial en picada. Dice, ¿por qué hace? Y él se entiende. Y Cotiquel es un muy buen bajista, pero claro, con su técnica, con su... Y a usted la escucho limpiecita. Pero, a ver, vamos a hablar de lo técnico. Al ser autodidacta, viciada por un montón de cosas en cuanto al toque, tengo mucha digitación o el tema de los solos o técnicas, pero me empecé a valer de otros recursos al yo ser, por ejemplo, en Sin Pecado, la guitarra rítmica, es el tema de acordes. Entonces me gusta mucho ese juego de acordes armónicos y eso me vale mucho para hacer los propios arreglos. Por ejemplo, Summertime, el tema que hacemos de Janis Joplin, que Summertime es un tema de jazz, empieza con una intro con acordes en el bajo, que se los incorporé yo, y después viene las guitarras, el piano y todo eso. Me gusta eso, y esos son recursos que los uso y que me gustan hacerlo. Ninguna banda me ha echado preso. Y bueno, y autodidacta, y sin embargo hay un par de personas que cuando empecé con el bajo, viste que no sabía que ni siquiera tenía 4 cuerdas, que fueran... Ni que habían de 5. Ni de 6. Ni menos. Claro, que eran el Iván Fredes, que es contrabajista de la orquesta de la provincia, que gentilmente me dice, bueno, yo te voy a tirar un par de tips, qué sé yo, y el Flavio Barrientos, el hermano de Fernando Barrientos, uh-huh, dice, venite a mi casa, que algo vamos a empezar a hacer, porque yo estaba empezando con eso. ¿Y tu relación con el Gordo Carrión, nuestro gran querido Andresito? ¿Cómo es que ahí nace? Porque el gordo le puso el bajo a tantísima gente, a tantísimos proyectos, y termina siendo un íntimo tuyo. Justamente con el coro vamos a grabar ese CD que le di al señor operador, que lo tiene ahí, que está el tema Fermín de Spinetta. ¿Querés que escuchemos ese? No sé si lo puede ir preparando, creo que es el tema 7. En algún momento nos hace la seña el Cristian, claro, y... El tema 7 creo que es. Y escuchamos. Y estamos grabando ese CD que se llama Como Agua de Deshielo con el coro, porque el Chicho... Con el Chicho fuimos grabando a medida que íbamos juntando plata, porque todo era autogestión, ya estamos hablando de autogestión de hace 25 años atrás. Y venía Gieco, lo metimos y grabamos un tema. Vino Santiago Feliu de Cuba, falleció hace un par de años, de la Nueva Trova Cubana, metimos un tema con él. Vino Miguel Cantilo, que es un amor, Miguel, y metimos otro tema. ¿A dónde grabamos? En Bunker Record. En el Bunker. Y estaba el gordito ahí, que yo sabía quién era él, ¿no? Entonces me ve pasar y me dice, vení vos. Entonces yo sabía quién era él, ¿viste? Bajita de los Bert. Sí. Eso es amiga de mis primos. ¿Quiénes son tus primos? Y los Carrión, me dice, sí, Carrión cantaban en el coro. Y empezamos a frecuentarnos más y después la vida hizo que nos encontráramos con el tema de las bandas y los grupos, de ir a conciertos juntos, de él estar en pareja y decirme, vamos a ver Víctor Gunter, vos y yo, me decía, dale, listo, viste, y la pareja chocho, vayan ustedes, El Bunker Record ha sido, fue y será con otro nombre, un lugar emblemático de reuniones de amistad, de músicos, de no músicos, porque tiene anécdotas de gente que fue a grabar no sabiendo música, porque solamente quería dejarle un legado a los nietos y quería tocar tres acordes y le habían dicho, ahí te graban muy bien. Luis, enseguida salís, Luis. De nuevo, Luis. Terminá de arreglar todo lo que tenés que arreglar, después hablamos. Y dejá de comerte la facturita, por favor. Luis Pietanesi en el Estudio 2. Ya le vamos a sacar una foto para que la gente vea que Luis ha viajado. Le damos pase ahora. Sí. Dale. Gracias, chicos, una vez más. ¿Me das un poquito de retorno que veo? Gracias. Muy bien. Ahora sí, gracias. Bueno, les tengo otra noticia de internacional. Gusto, ¿quién no vio ese famoso festival? Sí. No lo vi, no lo viste. Bueno, mira, te gusta el rock y no viste Gusto, anda a YouTube, anda donde sea, tenés videos antes, después, detrás de cámara y todo. Vuelvo de vuelta a Gusto, el lugar donde se llevó a cabo el legendario festival, ahora es patrimonio de los Estados Unidos. Escuchen bien, el Gusto Music and Art Fair, así se llamaba, conocido como el Festival de Woodstock, realizado entre el 15 y el 17 de agosto de 1969, marcó el punto más simbólico de la cultura hippie y sus ideales de paz y amor. Al evento asistieron más de 500.000 personas y quedó registrado en la memoria de millones como uno de los conciertos más increíbles de la historia, gracias a las presentaciones de los grandes, porque acá nos tenemos que poner de pie y empezar a recordar como fueron Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, Santana, Joe Cocker, bueno, entre muchos otros. Hace unas semanas atrás, a casi 50 años después de su realización, el gobernador del estado de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, reveló que el terreno en el que se llevó a cabo ahora hace parte del registro de lugares históricos de Estados Unidos. Y esto está muy bueno. Él justificó la decisión asegurando que el festival marcó un momento bisagra tanto en la historia de Nueva York como en la del mundo entero. En consecuencia, The Betelgeuse Center for the Arts, un centro que abrió sus puertas en 2006 para preservar la memoria del festival, ubicado a 150 kilómetros de la Gran Manzana, es más histórico que nunca. Así que Gusto ya marcó, si con esto faltaba, algo más de la historia. Sí. Dejo un poquito la vocalización y el English y todo lo demás. Hablando de grandes festivales, a mí que me encanta la polémica o me encanta, no sé, diversos puntos de vista. ¿Qué está pasando con esto del Barrock, pero la nueva edición? Porque escuché que hay muchas críticas que no se han invitado a los grandes o a grandes grupos o a grandes solistas, sin embargo se han invitado a grupos que nadie tiene ni idea de nada. No vamos a desmerecer a nadie, pero no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esta nueva edición del Barroc? ¿Están de acuerdo con los artistas que van a brindar un espectáculo o no? Se las dejo picando, les hago el pase, pero por las dudas acá estoy con ustedes. Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll, sin parar. Sin parar. Continuamos en Tal Como Soy. Gracias, Luis, por tu intervención de recién. Y le vamos a dar tu saludo a la Clonti. Te mando un beso muy grande. Sí, a ver ahora, en 15 minutos. Pero él no puede salir del estudio 2 hasta que no terminemos el programa de hoy. Un besito, Luisito, capo Luis. También te mando un beso muy grande, Leonardo Patricio, Maxi Morán. Hola. Escribió Mauri Jara, dice, dale mis saludos a la Hilachenta de la Clonte. Hilachento, tenemos que ensayar, Hilachento. Viste que me lo llevo a Ecuador, se portó bien. Sí. Se portó bien, me lo llevo a Ecuador, a Hilachento. La pasamos muy bien, tuvimos nosotros un día más de gracia para quedarnos en... Las chicas se volvieron, nosotros nos quedamos con Mauri y Garro y nos fuimos a la mitad del mundo, fue re lindo ahí ese paseo. Está esa anécdota que le dio frío, ¿viste? Digo, bueno, yo te presto una remera mía, muy de brillitos y animal print. Entonces cuando se lo está poniendo yo le empiezo a sacar fotos, taca, taca, taca. ¡No, no me vas a sacar esa foto! Nunca las bajaré. Pero bueno, le pregunté a Mauricio si yo le puedo decir y la gente me dijo que no. No, yo no más. Y la Clonti, es la única que me puede decir. Pero lo quiero mucho, y la gente es... Bueno, gracias, chicos. Sus, ¿sabe quién es Sus? El Maxi Morán. Ay, sí. Sus, porque el toro González, ¿viste? El guitarrista de la Alvear Este, entonces le pone apodo a todo el mundo. Entonces ¿y él le puso su apodo? Sus, le puso, ¿viste? Por el morochito, ¿viste? El loguito de... Negro cuadrado. Hablemos del show de esta noche. Esta noche estamos en San Martín, en un lugar que es emblemático, que es El Ciervo, donde era El Ciervo, ahora se llama Vinilo, que es un lugar emblemático, ahí a la vueltita de la plaza, que hace poco fui a ver el tour de los bares y estaba... Hasta los amigos del tour de los bares, sí, Fiero, Racheta. Sí. El lugar es hermosísimo y te atienden re bien. Daniel, que es el dueño, la verdad te recibe como un amigo y sentate, acomodate donde querés. Así que bueno, este es el último show, hasta ahora creo que sí, es el último show antes de irnos a Ecuador con las hijas de Giannis. ¿Llegan? ¿Cómo llegamos con el presupuesto? Ahí rajuñando. Pues justamente hacemos Este serie de conciertos, no sé si vamos a hacer alguno más para terminar de pagar las cuotas, porque es autogestión. Sí. Así que, bueno, esperamos que la gente se acerque, nos ayude, nos apoye. Y por más que no viajáramos, también la gente se tiene que acercar para apoyar a las bandas mendocinas. Viste, yo a veces veo, lo voy a decir por nombre, Arjona y Abel Pintos, y las entradas no bajan de 1.500, 2.000 pesos, 2.500, sin desmerecer la trayectoria que tienen, y después te dicen, che, 100 pesos la entrada, la mía, la de las Giannis, o la de Triple Sec, o los proyectos del Pablito Sánchez, sí, es más barato que una pizza, y mi trabajo lo vale. Vos vas al cine y tenés que pagar la entrada. Yo voy a un restaurante y lo que como lo tengo que pagar. Claro. Si necesito algún remedio también, ¿viste? En algunos lugares te los van a subsidiar. Uh-huh. Pero el resto, lo que es recreación, si vos vas al circo tenés que pagar, si vas a un parque de diversiones tenés que pagar. Si vas al cine, ¿sí?, tenés que pagar. Y no soy ni más ni menos músico. Creo que hay que valorar eso. Y los lugares, hay algunos lugares, como nombraban ese maldito perro, que están valorando el trabajo del músico. Que no te dicen, uh-huh, bueno, mira, de las entradas, el 10% es para mí. Si no hay banda, tampoco la gente iría. Claro. A esos lugares. Así que bueno, el show de esta noche, que es ahí en Vinilo, en la calle Patricia Mendocinas al 37, ahí a la vueltita de la plaza de San Martín, es muy fácil llegar. Que la entrada cuesta 100 pesos. Y justamente es para ver si podemos. ¿Quedan lugares todavía? ¿Cómo van las reservas? Las reservas, después les paso la reserva, uh-huh. Pero está la página de Vinilo Retro, sí. Pub. Ahí va, vos pones sí, Vinilo sí. Y sale un montón. Sí. Pero esto es Vinilo Retro Pub, San Martín, y ahí sale y ahí están los números de. De todos modos, le voy a decir algo. Hay tres marcianos dando vuelta por la tierra. Y nuestra querida Cinta Miranda. Les ha sacado fotos para identificarlos. Bueno. Estoy hablando en un tono categórico, ¿no? Ellas van a ir a San Martín. Pero los marcianos viajan por el inframundo. Entonces, les vamos a dar la foto por si los pueden reconocer. Claro, claro, está bien. Nosotros y decirles, señores marcianos, el área 51 está muy lejos de acá. Por favor, ¿se podrían? ¿Podrían retirados si no, no de, tan, de tan sacrosanto lugar que es este? Sí. ¿Cuándo se van a Ecuador? Nosotros nos vamos a Ecuador el lunes 21. El festival empieza del 21, del lunes 21. Llegan justo. Al 26. ¿Pero sí. Por qué empieza el 21? Pato Recalde, que me parece que había un... Hay un saludo para ustedes por ahí de Pato, que espero que se pueda escuchar bien. ¿Querés que lo alarguemos el saludo y sigo hablando de eso? Un saludo bien grande a esta gran banda de Argentina, desde Mendoza, las hijas de Jan y estas grosas artistas que van a estar presentes en la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues, del lunes 21 al sábado 26 de agosto. No se lo pierdan. Saludos a la radio UTN 94.5 FM, al programa Tal Como Soy. Gracias por difundir el arte y la cultura. Soy Tato Recalde, productor internacional del festival desde Tampa, Florida. Nos vemos pronto en el Quito Blues. Pato es un incansable de este Quito Blues. Yo creo que él ni él pensaba que iba a llegar a la 10ª edición. Sí. Empezó con sus grupos amigos en Ecuador, en Quito. Un abrazo muy fuerte para Pato Recalde. ¿Sabés cuánto escenario yo tengo con Pato? No sé cuánto usted. Te lo voy a decir así, kilómetros y kilómetros de cable. De cables. De cables. ¿Sí? Con el Pato nos une... De verdad, te lo digo, nos une una historia inquietante, unas historias de música, de noches, de rock, de códigos, sobre todo de códigos, códigos que nunca hay que quebrar, no. Códigos que, Cinda, bella doncella, no os miréis de esa forma, porque... Soy la productora de este programa. Tenemos que llegar a fin de mes. Y hay que cobrar y hay que comer. Y ya sabes cómo es todo esto. En casa vamos a hablar. Bueno, el tema es que Pato, que le mando un saludo. Sí. Abrazo blues, como dice él. Gracias. Claro, el famoso abrazo blues. Ya lleva la 10ª edición y con artistas cada vez más internacional. Bueno. Cuando fuimos nosotras invitadas por primera vez, la primera vez fuimos seleccionadas. Él propuso a las hijas de Janis para ver si entrábamos y nos eligieron. Cuando llegamos allá nos encontramos con un, como decimos acá, un bombo con respecto a las hijas de Janis, que nos quedamos un poquito como avasalladas, ¿viste? Notas para allá, notas para acá, televisión, foto, venían los otros colegas. Digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Como asustada. Nosotros íbamos a un festival, tocábamos, nos volvíamos. Adriana dio unas clínicas de canto, cómo usar las técnicas de canto en el blues. Este año el Mauri Jara nos acompaña otra vez y él va a dar su clínica de piano en blues. Y la verdad fue una experiencia increíble y que nos hayan invitado ahora al cumpleaños número 10 del festival. La verdad que es un honor. Y aquella vez tuvo Lou Rebell. Googleen y vean quién es Lou Rebell, pero es parte de la historia del blues internacional, nominado a Grammys. Y este año está Billy Branch,

damos a conocer la grilla del festival. Día 1, sábado 14 de octubre, actuarán La Vela Puerca, Las Pelotas, Lito Nevia y Pez, Catupecu Machu, Los Gardelitos, Salta la Banca, Alejandro Medina, Ricardo Soulé, Los Twist, Nahual, Star Trio, Emilio Del Guercio, Celeste Carballo, El Reloj, Sick Porky, La Condena de Caín, Luceros, Jinete Lendrix, Jimmy Rip and the Rip, La Mono, El Buen Salvaje y más bandas sorpresa. Día 2, domingo 15 de octubre, León Gieco, Babasónicos, Guasones, Iorio, Masacre, El Bordo, Willy Quiroga, Viticus, Al Cuelgue, Los Tipitos, Fabiana Cantilo, Raúl Porcheto, Bombón Kid, Claudia Puyó, Sig Raga, La Naranja y Boff, Támesis, Cristina Dal, Van Lake, Tapones de Punta, La Furia Petrusa y más bandas sorpresa. Día 3, lunes 16 de octubre, actuarán Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, David Lebón, Carajo, Eruca Sativa, Zona Ganjak, Cielo Raso, Turf, Dancing Mood, La Mississippi, Utopians, Militantes del Clímax, Carca, De la Gran Pinata, Orcas, Claudio Tano Marcielo, Gran Martel, Pampa Yakuza, Beta Madre, Bodas Químicas y Banda Sorpresa. Serán parte del festival más antiguo de Iberoamérica, más de 100 bandas y solistas que se repartirán entre los tres escenarios del predio. ¿Dónde será el Barrock? En el predio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, 14, 15 y 16 de octubre. Más información en barrock.com.ar. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Seguimos aquí acompañados. Vamos a cortar un poquito el rock. Con Claudia Clondi. ¿Qué está sonando, Claudia? Vos que te lo conocés de memoria al disco. Ese es el tema Entre el Espanto y la Ternura, que es de Silvio Rodríguez, en un arreglo de Los Valdes y Chole en el coro Cantapueblo, que después empezó a incluir, empezó a abrir el espectro el Chicho metiendo cosas de rock. Y ahí, bueno, a mí personalmente de la cabeza se me abrió en 8. Y empecé a escuchar otras cosas y a incursionar y a escuchar para atrás. Está el tema Fermín de Spinetta. Yo nunca pensé que un tema de Almendra de Spinetta iba a tener tremendo arreglo vocal, ¿viste? Entonces también está el tema del talento del Chicho a la hora de decir voy a hacer un arreglo de este tema, o de León Gieco, de Miguel Cantilo, que están en ese disco que se llama Como Agua del Deshielo. Después metió temas de, más adelante, temas de Fito Páez, o sea, en cuanto a arreglo, imagínate que hay que hacer un arreglo para 4 voces o 5 y hacer que suene, la verdad que, y esos arreglos creo que me han ido a parar afuera, se los pedían a él después para hacerlos en otros coros afuera, pero ese tema que sonó ahí cuando arrancamos es de Silvio Rodríguez, que estaba hecho para coro. ¿Y el que vamos a escuchar ahora? Creo que es Fermín. ¿Lo ponemos, Cristian? Y una vez más. hermosa versión de Fermín por el coro Cantapueblo. Claro, viste, Chicho cayó con eso, con su valija. Traigo un arreglo nuevo, dijo. Bueno, dale. Traía, él mismo hacía las fotocopias, gastaba fortunas en fotocopias, las hacía. Ahí en Godecruz. Dijo, vamos a hacer Fermín de Almendra. Chao, qué lindo. Me hubiera sido un regalo del cielo. Mira, si nos hubiera acompañado el mismo Luis Alberto, porque en este disco está la participación de León Gieco, está la participación de Miguel Cantilo, de Raúl Carnota, de Santiago Feliu. Toda esa gente están en ese disco, con el coro. Yo me muero muerta, mira, si hubiera venido el flaco Spinetta. ¿Cómo te ubicás? ¿En qué posición te ubicás en el coro? Contralto, o sea, mirándolo de frente a la izquierda. Ahí estaba, pero yo me escondía, ¿eh? Yo me escondía en el medio, a mí. Cuando Gieco dijo, ¿dónde está la bajista? Yo estaba escondida en el medio y me empujaron, así como en las películas de humor. ¿Cómo es que te colgaron el bajo? Pues yo sos autodidacta. Sí, pero no estaba en mis planes ser bajista. Claro. No lo estaba. Me gustaba mucho, yo había visto... había venido en una oportunidad, el 90 y algo... al Plaza, que nosotros esa noche no ensayamos, Vitale. Entonces viene Vitale con un bajista, y yo me quedo sentada enfrente de ese bajista, la verdad que me quedé nubilada, que era Marcelo Torres. ¡Marcelito Torres! Entonces, ¡madre mía! Claro, yo me quedé, viste, con la boca abierta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo ese muchacho? Me quedó ahí, viste, la pica del tema del bajo, pero... quedó ahí, en el... mirá cómo toca, sí. Mirá lo que está haciendo, porque lo tenía enfrente mío. Entonces cuando las chicas me dicen de hacer la banda que se llamó La Sonaja, que ahí encontré unas fotos y empezaron a aparecer otras fotos. Sí, la publicaste en tu muro del Facebook. Bueno, ahí empezamos con la banda y fue los primeros recursos míos a escuchar. Que con el tema del blues, que yo a la Julie le digo, Julie, vos tenés que escuchar más blues. Tenés que echar más Telescartes, más Stratocaster. ¿Viste? Bajar un poco del rock and roll y escuchar. Creo que también la capacidad de escuchar. Ayer me quedé sola en casa y me hice así una panzada de jazz, porque me encanta cuando escuchar. Entonces estuve escuchando algo de Marsalis, de Thelonious Monk, Jesse Gillespie, que se le inflaba cuando tocaba la trompeta, se le inflaba la cara de tal manera que no se le veían los ojos. ¿Sabe que yo tengo para usted algo muy bonito? Que se lo voy a prestar. Ay, préstemelo, sí, totalmente. Es una colección de jazz. Me muero muerta. Lo mejor de lo mejor en 50 volúmenes de CD libro. Oh. O sea que aparte de estar escuchando, va a estar leyendo con fotografías históricas de cuando ellos se juntaban en esos galpones que pintaban todo con tiza para anunciarse lo que iban a hacer. Hay anécdotas de bandas de música que se tiroteaban, inclusive en Mississippi. De vereda a vereda. Se tiroteaban. Mataron muchos músicos a músicos por una cuestión de competencia de volumen de público y ingresos. Y sí. Ingresos. Y aparte estaba todo el tema de la seca, de la venta de alcohol, las prohibiciones, eso dejaba mucho dinero. Entonces, el whisky que fueran a tocar atrás, en los patios atrás. Que fueran a tocar a tu granero, como le dicen ellos, tus galpones, eso influía económicamente en que la banda se movía mucho más. Y había una venta ilegal de alcohol que fábrica y venta. Que generaba. ¿Sabe qué? No la he prestado nunca, pero no por egoísta, porque hay veces que uno no sabe con la persona indicada a compartir, porque yo lo puedo prestar, pero van a quedar ahí en el mismo lugar que van a decir, sí, muchas gracias. Seguro, me pasa con los instrumentos no se prestan. Hay dos personas en el mundo que les he prestado el bajo. Fana Martínez, pianista, un gran amigo mío, un gran productor y hacedor de cosas, que trabaja desde muy jovencito. El Fana, me acuerdo, le presté el bajo, y al Maxi. No le prestaron nunca más el instrumento. Muy bien. Nunca más nadie al otro instrumento. Es una cosa, no solamente lo caro, sino que hay que saberlos cuidar. Y en cuanto a los discos, sí, viste, también. Hay que tener. Sé que los va a cuidar como yo los cuido yo. Nos vamos a una pausa musical. Meta. Con Camaleón de Rudas. ¡Camaleón! ¡Oh, Rudas! ¡Vamos, Rudas! qué bandón. De regreso en el último bloque de Tal. ¿Qué fue lo que escuchamos, Inda? Camaleón de Rudas. Usted sabe de qué habla esa canción, ¿no? De la gente que se disfraza, que tiene dos caras, que termina como tiene que terminar. Cuando va surcando los caminos de la vida de una forma incorrecta. ¿Cómo se termina? Mal. Sí, mal. Recordanos todos los datos de hoy. Las hijas de Janis se presentan en... Las hijas de Janis. Esta noche, 22.30. Sí, ponen 22.30 en Vinilo Retro Pub en San Martín, que es en el centro de San Martín, a la vuelta de la plaza. Patricias Mendocinas 37. En el perfil de las hijas de Janis, sí. Nos buscan así, las hijas de Janis. Ahí están todos los datos, el número de reserva, inclusive el mapita de cómo llegar, pero es muy fácil. Esta noche en Vinilo Retro Pub a las 22.30, ahí a dos semanas de irnos a Ecuador. A Ecuador, al Festival de Blues. ¿Sabe a quién podríamos invitar a través de la radio? ¿A quién? A Don Páez, de Lodo Rojo, que siempre nos escucha, que sí. Es de San Martín. Le mandamos un beso muy grande. También está Darío Guisaura. Darío se va a dar una vueltita ahí para sí, el tema del sonido, se va a dar una vueltita hoy, Darío. Hoy pasamos una canción de Rayban Pérez. Así amigo que... también. Darío... siempre lo contamos, él se muere de risa. Le digo, yo te veía cuando yo iba a la secundaria, me dice. Entonces le da vergüenza. Pero yo iba a ver los Verp, iba a ver Rayban Pérez, iba a ver Martes 13 con el Marcelito López, iba a ver La Rebelión. ¡Qué bonito! Y de repente, con los años, ¿viste? De repente Toda esa gente que yo iba a ver, hoy son amigos, compartimos cosas, compartimos escenario, compartimos charlas. Discúlpame, tenemos una llamada desde muy lejos. ¿Desde lejos tengo que escuchar? Y quiere salir al aire, Patricio Recalde. Vamos, vamos. Hola, hola, qué gusto saludarles. En realidad es un gusto enorme saludar a Mendoza, una ciudad que la visité muchas veces, que la quiero muchísimo, y escucharles a las grosas, a, en este caso también a Claudia, representante también de esta gran banda como son las Hijas de Yanis, que tenemos el gusto y el honor pues de tenerlas presentes en la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Mi nombre es Carlos Patricio Recalde, soy el productor de este festival. Ahora estoy en Tampa, Florida, justo con mi esposa, que hacemos la producción del Festival Internacional con Margarita. Pues quiero darles las gracias a estas grosas, grandes artistas que van a estar en el festival, donde también tendremos la presencia de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Colombia, de Rusia, y bueno, de muchas, muchas... muchas bandas más de otros países, por supuesto las bandas de Ecuador y la presencia de Argentina con las Hijas de Yanis, y tendremos también una banda de Buenos Aires, la Oveja Negra Blues Band. Nada más que agradecimientos también a la radio por difundir el arte, difundir la cultura, también trabajo en medios en Ecuador, y bueno, siempre que viajo pues estoy en entrevistas en diferentes hermanos países del mundo, ¿no? Y quiero más bien agradecerles nuevamente por difundir cultura, difundir arte, difundir a estas grandes, grosas artistas como son las Hijas de Yanis. No se olviden, del lunes 21 al sábado 26, la 10ª edición del Festival Internacional Quito Blues. Abrazo enorme nuevamente a la radio, al programa Tal Como Soy, UTM FM 94.5. Un abrazo enorme para ustedes, millón de gracias. Y bueno, Patito, vamos a abrazo contacto, querido. Por supuesto, van a seguir con más fotos. ¡Grosa! ¡Claudia! ¡Querido Arriba, amigo! ¡Vamos, las Hijas de Yanis! Eso, un abrazo. Que la pasamos muy bien cuando fuimos. Pato, querido, te mando un abrazo, Armando Fierro. No, para ustedes también. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias Patito. Gracias por la comunicación. Nos vemos. Es un incansable, Pato es un incansable en esto. Y anda, va, viene, también estuvo... porque él va, ve otros... va a ver otros festivales, se comunica con otras personas. Es un generador de trabajo. ¿Cómo se preocupa? Porque llamó él desde Estados Unidos a la radio directamente. Claro, pero él para apoyar la difusión de... Cuando termine el Quito Blues, él ya está trabajando para el Quito Blues del año que viene. ¡Qué genio! Él termina y ya está trabajando, tiene un programa de radio que se llama Gustock Blues, creo que se llama, e inmediatamente empieza a trabajar y también se involucra con otros festivales en Guayaquil, en otras partes de Ecuador, y él va a ver otros festivales y hace sus contactos, y es un incansable, y una gran persona. Muchas gracias Patricio Recalde por esta comunicación, te mandamos un beso muy grande y desde acá le vamos a dar todo el apoyo que necesiten las Hijas de Yanis en tu festival. ¡Aguante el Pato! ¡Vamos nomás! Entonces recordamos que hoy las Hijas de Yanis se están presentando en vinilo de San Martín a partir de las 22:30 horas, ahí cerquita de la plaza. A la vueltita de la plaza. Fue un lugar histórico que en algún momento era el Cuervo, después del Ciervo. El Ciervo. Después se llamó Donde Era el Ciervo. Yo me acuerdo haber ido a ver un recital de Los Salvajes Unitarios que se habían vuelto a juntar. Los Salvajes Unitarios, madre mía. Había... Si tendremos escenario. Se habían juntado de nuevo y allá fuimos a parar un montón de gente a ver a Marcelito ahí a cantar, al Rolly López, que es un amigazo mío, la batería, Marcelo López. El Rolly López, uh-huh. Que es hermano del Marcelo. Bien, Marcel. Me acuerdo que fuimos a ver El Salvaje Unitario, nos salieron a las 5 de la mañana. Gran escritor de policiales y toda esa historia tétrica de Mendoza. Me encanta. Muy bien. En este momento, en el final de la brecha, en la curva. ¿Se acuerda que hace poquito estuvo el Santo Patrono Santiago? Sí. Bueno, muy bien. La recta final. Estamos en la curva, la recta final, ya estamos encaminados a la meta, a la zona del disco. A la zona del disco. Me encantó para ponerle placa roja con... Cruzaron el disco. Muy bien. En este momento... Lo hacemos siempre, querida Clonti, y en este momento tan especial, te voy a decir algo. A verte. Los aplausos en este programa nunca serán grabados. Nunca. En este programa los aplausos para el artista son en vivo. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque nacen en el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso, que viene desde muy adentro, es para vos. Y yo a ustedes, vamos. Y yo a ustedes, muchas gracias. Tal como soy, que no, nos conocimos justamente por los festivales que se hacen en la nave y ya nos presentamos y nos hemos encontrado en nuestro show, ustedes hacen un aporte muy, pero muy importante. Antes de que toque la banda, después de que toque las bandas, con la foto, con la presencia, ahora con la radio. Y es muy valioso lo que ustedes hacen. Así que esperemos que tengan Tal Como Soy para mucho, porque no hay programas en la radio mendocina que apoyen a nosotros, a las bandas locales. Muchísimas gracias, espero que haya Tal Como Soy para rato. Así que yo los aplaudo a ustedes. Sí, señor. Gracias. Gracias, Claudia, por ser tal y como sos. Muchas gracias. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. ¿Vamos a Ecuador? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quieren que les oficie de notera, tal como soy? Ay, en Ecuador. Yo perfecto. Les voy mandando videos, voy hablando con gente, dale, de Ecuador, y yo se los voy a mandar. Dale, buenísimo. Nuestra cronista. Hay credenciales oficiales para la clonte. Listo, querida. Vamos a hacer, vamos a comunicarnos con los músicos locales en Ecuador. Videos chiquititos, ahí cortitos, yo se los mando. Buenísimo. Hacemos así. Sí, claro que sí. De por medio, tenemos que hablar este tema. Bueno, ¿ah? Antes de irnos. Sí, señora. Sí, no, está comprometido, lo hago yo. Se me viene con la familia, ¿eh? Meta, vamos. En bloque, muevas en bloque, como dice el Gerardo Sheltu, el gato. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo, en el panorama rockero internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en el estudio mi compañero de ruta Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre es Inda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.